nada para su galán. Desfile mucho oro y que la sepa cortejar, que la acaricien con seda, que la traten mal. Disculpe señorita, no la quise violar. ¡Asco! ¡No me toques más! ¡Asco! ¡Huele todo mal! ¡Asco! ¡No me toques más! ¡Asco! ¡Huele todo mal! Está muy mal afeitadas, no me ha visto.